porque eso es así pues. Otro brazo de Jimmy Navarro. Y te digo algo, esto es experiencia, nota tú la diferencia. Sí, sí, sí, sí. Y arriba las palmas. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Siempre arriba en la ruta del éxito, Jimmy Navarro avanzando con nuestros hermanos músicos. ¡Ahí vamos! ¡Ahí estamos! ¡Échale, compadre Chi! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Soy honesto con ella y contigo, allá la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seré. Perdón.